Periodismo en movimiento. Aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Muy buenas tardes. Un miércoles más de Periodismo en Movimiento. Un miércoles más que transitamos por la colectiva FM, la colectiva aquí en la ciudad de Buenos Aires. No hablemos de autonomía porque parece que le perteneciera al grupo que la administra. Estamos en el 1549479846 y si no, estamos en el 4787-6950. Pueden dejar sus mensajes cuando ustedes quieran. Ahora, en este programa que dimos en llamar Periodismo en Movimiento, vamos a ver algunos temas muy interesantes para hoy, ¿no? Que van a dar que hablar porque Facundo Astudillo Castro tiene un avance en además de no estar mediáticamente otra vez, pero hay avances en la causa. Vamos a charlar con Leandro Aparicio. Antes de seguir con la grilla, lamentablemente ahora no estoy viendo a mis compañeros del MIT, pero bueno, vamos a intentar seguir haciendo el programa igual. Me acompañan Daniel Campione. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Darío? Efectivamente, no hay contacto visual entre nosotros. Me produce una leve sensación de angustia, pero trataré de controlarla en los próximos minutos. No sé con qué éxito. Sí, la verdad que tampoco sé, yo tampoco, el tema de la sensación de angustia que nos va a provocar esto de estar a ciegas. Porque este programa lo hacemos desde distintos puntos. Bueno, entre ellos está Daniel, que recién se presentó y saludó, que está aquí en la ciudad de Buenos Aires. Pero también está en Necochea nuestro compañero Ricardo Dudaeta, el polaco. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Darío, ¿cómo estás? Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Fati. Buenas tardes a nuestras compañeras que están ahí en el estudio de la colectiva. Buenas tardes a la audiencia. Calor importante en esta ciudad, recién está apareciendo un poquito de viento, pero bueno, acá estamos con una grilla muy importante para el día de hoy, que supongo que la irás comentando. Sí. Cuando terminemos con nuestra propia presentación, vamos a charlar un poco, tenemos unos minutos para charlar de los temas de hoy. Bueno, ahí está Fátima también, desde la hermosa San Miguel de Tucumán. Hola, Fátima. Hola compañeros, compañeras, ¿cómo están? ¿A quién nos están escuchando? Nada, desde Tucumán con calorcito, humedad, esperando que llegue la lluvia. Esperando que sea un lindo programa. Bueno, es que va a ser un lindo programa. Decía que, del otro lado del vidrio, como de costumbre, está ETA y Graciela están en la operación técnica para que Periodismo en Movimiento pueda salir como está saliendo, que se escucha bien, digamos que llega a todas partes. Ahora bien, hablábamos de Facundo Astudillo Castro, todo un tema. ¿Cuánto hace que no se habla de esta causa? ¿Por qué se apagó esta causa que pasaba por distintos canales de televisión? ¿Qué se habrá logrado desde el lugar del encubrimiento para que la causa continuara igual? Es decir, en stand-by. Bueno, de esto vamos a charlar en un ratito. También vamos a charlar en breve, en nada, en unos minutos, en 10 minutitos, con, mejor dicho, va a ser la columna Agrotóxicos, no era tamaño, con un muy buen trabajo que recomiendo, que está en Tramas, uno de los artículos de ayer, de Nora, en tramas.ar. Recordemos que Periodismo en Movimiento es un programa de radio de tramas.ar, el portal de noticias. Siguiendo con el tema de la grilla, bueno, Nuestro panorama semanal, candidaturas e internas en el Frente de Todos y funcionarios macristas a juicio oral. Poco se dice de esto. Bueno, nosotros lo vamos a decir. La tranquila interna del Frente de Todos, podríamos subtitular. Claro, la tranquila interna del Frente de Todos. Sin ningún tipo de incidencias, con total caballerosidad. Yo quiero aprovechar, daría comentar y anunciarle a nuestra audiencia que a partir de las 8 de la noche de este día, Cristina Fernández de Kirchner asume el máximo mando del Poder Ejecutivo Nacional ante la ausencia del presidente Alberto Fernández, porque por 3 días no va a estar en nuestra República, por lo que cadena de mando asume la presidencia de la Nación del Poder Ejecutivo. Esperemos que esta vez use la lapicera. Permitime que lo dude, porque ya Fernández, el presidente, se ha ido en otras oportunidades y en definitiva siempre queda Cristina Fernández, y no, la lapicera no se usa, ni siquiera creo que se va a usar, no la va a usar tampoco Alberto, respecto de lo que pasó con la Corte Suprema y la bajada de uno de los miembros del Consejo de la Magistratura y la apuesta de Luis Juez, ¿no? Así porque lo decidieron, los supremos deciden en todos los estamentos, por lo visto. Bueno, ha sido muy llamativo ese fallo, porque en otras épocas ocurría algo casi contrario, al menos en lo formal. Los jueces, no solo los de la Corte, se escudaban en que tal o cual tema era una cuestión política no judiciable. Y con eso le sacaban el cuerpo a un montón de cuestiones, de denuncias, de reclamos, porque era una decisión política, era privativo del poder político, ejecutivo, legislativo, lo que fuere. Ahora todo es judiciable. En cualquier momento la Corte Suprema va a declarar nula una elección presidencial o va a encarcelar a un ministro sin trámite previo. No se sabe dónde puede derivar esto. Realmente es lo que se llama la judicialización de la política, pero de una manera cada vez más aguda y más permanente. Bueno, y para completar este panorama que muy alegre que estás dando, Daniel, tenemos la columna de Julio Gambina. Los salarios siguen perdiendo. Bueno, los títulos ameritan que tienen que ver con el mundo real, ¿no? Y no con cierto mundo fantasmagórico de internas y discusiones que hacen, como siempre digo, y repercuten después en las tramas de nuestros destinos, ¿no? Por último, vamos a entrevistar a Carolina Cáceres, licenciada en enfermería, como si no hubiera ningún otro problemita, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires y los conflictos en salud, que bien vale la pena recalcar con alguien que tiene aspiraciones de ser presidente, me refiero a Horacio Rodríguez Larreta. Así que, y se abre entonces el juego en esta apertura, que tenemos unos minutos hasta la columna de Nora. ¿Quién arranca? El fin de semana lo vamos a retomar en el panorama semanal, pero realmente esta secuencia de un diputado nacional que llama, sin nombrarlo, aventurero al presidente, la vicepresidenta que dice que va a hacer lo que hay que hacer, la misma vicepresidenta hablando de cifras de pérdidas salariales y de pobreza, en su ya afiatado rol de comentarista de la realidad y, por supuesto, de firme opositora a este gobierno, con el cual no tiene nada que ver. Solo permite algunos contactos ocasionales, como ser dirigir YPF, el PAMI, ANSES, Aerolíneas Argentinas, etcétera. Pero fuera de eso, es una cabal opositora la vicepresidenta. Ricardo. Sí, no, quiero aprovechar a ir comentando las últimas noticias que van saliendo. Tuvo una reunión muy, muy bastante extensa la unidad piquetera, que anunciaba un plan de lucha para el día de mañana con Victoria Tolosa Paz, la reciente asumida ministra de Desarrollo Social de la Nación. Bueno, ha fracasado esa reunión, por lo que la medida de fuerza que se denomina el piquetazo nacional comienza el día de mañana a partir de las 9 de la mañana. Centralmente en la capital federal, en 3 puntos de la capital federal, pero se va a desarrollar en todo el país. Veremos cómo, por los incumplimientos que asumió Zabaleta y por el decreto reciente del presidente de la Nación que e impide nuevas aperturas de los programas sociales, entre otras cosas más, ¿no es cierto? Bien, yo quisiera adelantar un poco el tema del panorama semanal, que vos también anunciaste, Daniel, en el tema de la continuidad de las fiscalías, que hace que haya un fiscal, Franco Picardi, que está de alguna manera funcionando contra la corriente de lo que está pasando en lo que se llama Comodoro Pi. Es decir, Franco Picardi manda a juicio oral a el director titular, el ex director titular y la ex vicedirectora titular de la Agencia Federal de Inteligencias. Bueno, esto es un hecho. Después lo vamos a desarrollar en el panorama semanal. Ya se acercó Nora. Curiosamente ahora estamos, no hay que tocar más nada, porque ahora creo que nos estamos viendo. Yo no me veo, pero a ustedes los veo. Sí, no veo tu rostro, cosa que no dejo de lamentar, pero por lo menos está el cuadradito con tu nombre. Así que nos vamos acercando a... Sí, no toquemos nada porque como todos podemos comandar esto, probablemente ahí estoy, ahí aparecí. Creo que aparecí. Ahora sí, ahí apareciste, en este bien. La audiencia tal vez no esté comprendiendo del todo lo que nos pasa, pero como dije que estamos en distintos lugares, incluso del país, estamos haciendo un programa lo más federal posible, y esto necesita de estas plataformas en las que uno puede aparecer o desaparecer según el antojo de vaya a saber quién. Ahora he desaparecido de nuevo de la pantalla, no del micrófono de la colectiva. Por eso dije, no toquen nada, ahí aparezco otra vez. Pero yo no me puse. Así que, cuidado, algo está pasando. Nos están sacando del éter, nos están sacando del aire. Bien, esto no le sirve para nada al polaco que estará tratando de hacer la promo. Pero bueno, veremos cómo se las arregla. Está un poco difícil por este lado con esta plataforma, pero avanzamos. Vamos avanzando, ¿no? Que no tiene que ver con otros espacios que también dicen avanza tal cosa y lo que avanza no es bueno para nadie. ¿No era la libertad lo que avanzaba? Que, no. Uy, lo dijiste, lo tuviste que decir. ¿Por qué? No dije, no era la libertad lo que avanzaba. No nombré a la fuerza correspondiente. Está muy bien. Cuando quieras, Eta, vamos a la cortina, a la pastillita y al CEPA que va a anunciar nuestra siguiente columna. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Territorio y medio ambiente. Que el último no apague la luz. Igual no habrá energía. Agrotóxicos, Nora Tamaño. Nora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Acá andamos. Bueno, bien, como hay que decir, porque ya es una mecánica. Escuchamos tu columna sobre un tema que nos tiene preocupados desde hace muchísimo tiempo, pero a la población la tiene preocupado el tema, no así a los estratos gubernamentales. Así que, Nora, te escuchamos. Así parece. Bueno, gracias. Sí, respecto a agrotóxicos en Argentina y en la provincia de Buenos Aires, en los últimos días El gobierno de la provincia de Buenos Aires prorrogó una suspensión de una resolución que era de María Eugenia Vidal, que reglamentaba la aplicación de agrotóxicos en lo que llaman las zonas de amortiguamiento, estableciendo las condiciones de aplicación, que no son otra cosa que lo que se conoce desde hace un tiempo que las buenas prácticas agrícolas, ¿no? Y que han demostrado ser muy insuficientes para evitar el gravísimo daño sobre la salud humana y ambiental que genera la aplicación de los plaguicidas y los que llaman, quieren llamar plaguicidas, pero que nosotros llamamos agrotóxicos. Una muestra de la brutalidad de esa resolución es que para la aplicación en las zonas cercanas a las escuelas, la única condición es que se realice la aplicación fuera del horario escolar. Esta resolución desconoce y colisiona con numerosas disposiciones municipales que hay a lo largo de la provincia de Buenos Aires que restringen de distintas maneras la aplicación de agroquímicos, ¿no? Sobre todo en entornos cercanos al periurbano o escuelas y demás. Por eso es que en el 2020 se suspende esta resolución y desde entonces la provincia está estudiando la cuestión. Creo que para el problema de agrotóxicos, los daños que los agrotóxicos hacen ya es muy sabido, ¿no es cierto? Me parece que para el problema de agrotóxicos es importante abordar algunas cuestiones. Una, el marco general global en que se desarrolla el modelo. Otra, la situación en Argentina en particular respecto a los agrotóxicos. Y después entender algunos mecanismos que han hecho que este modelo se avanzara y se consolidara. Respecto del marco global, podemos decir que el mundo está enfrentando una terrible crisis ambiental y de alimentos, producto del modelo extractivista, ¿no es cierto? Pero que además hay una demanda enorme global de materiales, que crece cada vez más y que crece a un ritmo mucho más alto que como crece la población mundial. En ese marco, el rol de América Latina, y en particular de Argentina, es aportar, ser los principales exportadores de biomasa. Esto es, toda la producción vegetal, ya sea para alimentos, para energía y para otros materiales. Y el uso masivo de agrotóxicos ha sido clave en el desarrollo del modelo de producción de agricultura industrial en busca de aumentar la producción de commodities para aumentar la exportación en nuestro país. La situación en Argentina, en ese marco, es muy preocupante. Respecto de agrotóxicos hay algunos datos. Por ejemplo, desde que se aprobó la soja transgénica en el año 96, se quintuplicó la cantidad aplicada de agrotóxicos. Argentina es el país que consume mayor glifosato por per cápita en el mundo. Argentina usa numerosos productos que son considerados altamente peligrosos. Se ha confirmado presencia de agrotóxicos en frutas, verduras y hortalizas. El 31% de los casos superando los límites legales. Y el 47% de los casos con principios activos que en Europa están prohibidos. Se ha encontrado restos de glifosato y su metabolito en cuerpos de personas de distintas poblaciones, aún alejadas de las zonas rurales, en el lecho de los ríos, en el agua de lluvia, en la producción de algodón y productos de algodón de uso domiciliario y farmacéutico medicinal. Y otro dato relevante de nuestro país es que el control de la toxicidad de los productos a los efectos de su aprobación se hace a través de lo que se llama la dosis letal media, que es la cantidad de plaguicida que mata al 50% de la población tratada de algún animal testigo. Y además, esto lo que tiene es que desconoce dos cosas. Por un lado, que los plaguicidas no se aplican en soledad, sino mezclas, y esa evaluación en mezcla no se hace. Y otra es que lo que revela la dosis letal es lo que puede ser el efecto de daño agudo, pero no del daño crónico, que es cuando los plaguicidas se van acumulando en el organismo a lo largo de mucho tiempo en pequeñísimas dosis. Esas dos cosas, eso es una falla enorme que tiene hoy la reglamentación en Argentina a los efectos de considerar los productos, ¿no? Y después, entendiendo la importancia de los mecanismos por los cuales el modelo avanzado se ha consolidado, creo que es interesante, porque nos puede dar pistas para generar o proyectar un modelo alternativo. Por un lado, se ha naturalizado la mercantilización de los bienes comunes y del conocimiento, ¿no es cierto? Y se ha hecho necesitando la ruptura con la historia o con el pasado. ¿Por qué digo esto? Porque la humanidad viene haciendo agricultura hace miles de años y la agricultura industrial es de algunas décadas. Entonces, esa ruptura con el pasado y con la historia le permite al agronegocio plantearse como una única alternativa, o como diría Cecilia Gárgano, como la alternativa infernal. Por otro lado, la homogeneidad o el modelo único de producción requiere también o tiene como contracara lo que sería la fragmentación. Es decir, todos los mecanismos institucionales y jurídicos que entienden sobre las problemáticas de la producción son medidas particulares o locales. O sea, como el territorio está escindido. En cada situación se parte de cero. Producto de estas fragmentaciones, que por ejemplo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, hay múltiples disposiciones de niveles municipales que plantean distintas distancias en la aplicación terrestre y aérea de agrotóxicos. En Argentina, otro dato tremendo es que faltan datos estatales sobre uso y aplicación de los productos agrotóxicos. Y también faltan relevamientos serios epidemiológicos, ¿no? Pero las poblaciones, cuando quieren reclamar, se les exige que presenten pruebas concluyentes para financiar los retos necesarios para reclamar. Es decir, las poblaciones que reclaman tienen que pagar, costearse los análisis de contaminación, de presencia de agrotóxicos en el cuerpo, enfermedades, etc. Podemos decir que frente a este panorama preocupante es necesario transitar de manera urgente hacia un modelo de producción estable y de base agroecológica. Y respecto de los agrotóxicos, un primer paso para disminuir en parte el enorme daño que su aplicación genera en la población y en el ambiente, sería delimitar esas zonas de amortiguamiento o de exclusión, pero en todos los niveles, municipal, provincial y nacional, universalizar esa norma, y que sean zonas en donde esté prohibido el uso de los agrotóxicos. Esas zonas serían además una oportunidad para promover la producción saludable de alimentos en torno de las poblaciones. Así que bueno, esperemos que la provincia de Buenos Aires, en este periodo de tiempo que se tomó para estudiar el asunto, pueda avanzar en ese sentido, dando respuesta a las numerosísimas expresiones de la población en contra del uso de los agrotóxicos. Muy bien, Nora. Un excelente informe de lo que nos está pasando y te agradecemos y ya vas a volver porque este tema no tiene fin. Yo creo que permanentemente estamos sobre una temática de agrotoxinas que además se expanden gracias al capitalismo cognitivo, sin ir más lejos, el glufosinato de amonio, ¿no? Este nuevo tóxico que surge de la simbiosis entre Bioceres, la empresa Bioceres, pero también una parte del CONICET. Así que, en fin, gracias Nora y hasta la próxima. Bueno, de nada, un abrazo, hasta luego. Y ahora vamos a un temita musical que se llama justamente Soñé con otro mundo. Manu, chao. Maestro.

un programa de tramas.ar. Hacen camino al andar, sobre la senda que siempre volveremos a pisar. Y ya estamos conectados con nuestro entrevistado, como habíamos anunciado en la apertura. Vamos a charlar con el doctor Leandro Aparicio, que es querellante, junto al otro abogado, Luciano Peretto, sobre la causa que parece que había quedado en el olvido, ¿no? Los medios tienen esa posibilidad de esconder. La muerte de Facundo Astudillo Castro, yo me atrevo a decir el asesinato, pero no quedaría bien, ¿no es cierto? Lo que uno piensa a veces no se puede decir, pero bueno, lo decimos igual. Leandro, Darío Valvidares te saluda para Periodismo al Movimiento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo te va, Darío? Y al equipo, espero que me escuchen bien. Me dicen si es así. Sí, ¿lo escucho bien? Estamos escuchando perfectamente en este momento. Sí, la desaparición forzada. La desaparición, yo soy abogado, entonces técnicamente hago el manualcito, ¿no? De médico, desaparición forzada seguida de muerte. Es el término jurídico. Por eso es un delito que es imprescriptible y por eso pasó de la justicia provincial, donde se estaba investigando una averiguación de paradero en donde el instructor judicial y el secretario no habían tomado una declaración y la había tomado toda la policía, pasó a la justicia federal, donde ustedes dicen, bueno, ahora pasó a la justicia federal, y no, pasó con un fiscal federal y una jueza a la que recusamos. Digo todo esto rápido porque todo lo que pasó en esos tiempos que estaba toda la intensidad mediática, ¿no? Y bueno, estábamos lidiando con eso. Son tiempos complejos. Los tiempos de la justicia federal no son los tiempos de las personas. Por eso hay causas que duran 20 años en la justicia federal. Duran más si pudieran. En este caso durarían toda la vida o la hubieran archivado. Y en este tiempo que estamos con Lucho Peretto acompañando a Cristina, hemos conseguido cosas que eran impensadas en un momento, o eran impensadas para alguien que conoce cómo funciona el tema de la desaparición forzada en los distintos organismos estatales. Estamos acá, estamos de pie, acompañando a Cristina, que estuvo el día lunes acá en Buenos Aires, dando su palabra, dando su mensaje, y tenemos esperanza, es una palabra compleja, ¿no? Pero tenemos esperanza y tenemos muchas pruebas como para pedir con mucha seguridad las detenciones de por lo menos 4 policías antes de fin de año. Y entendemos que si hay justicia, si realmente hubiera justicia, hasta Berni tiene que estar preso. Pero bueno, de a poquito, ¿no? La aceituna de a una, primero la sopa, después el postre. Muy bien, buena esa la última reflexión, la metáfora. Leandro, acabaste de decir que deberían estar presos incluso Berni. Ahora, los policías implicados en todo este tema deberían estar presos hace rato, porque allí hubo contradicciones hasta en sus propias declaraciones. Y creo que hubo contradicciones también en esa testigo, que no me acuerdo con qué letra se la designaba, la testigo H. Testigo H. Creo que también allí hubo serias contradicciones. Ahora, ¿qué ocurre con el juez frente a estas pruebas donde la realidad que ellos manifiestan no es verosímil? Hasta ahí ni siquiera es verosímil, a eso me refiero. ¿Cómo juega todo eso en la cabeza del juez? Bueno, yo trato de explicar esto que es complejo, ¿no? En el sistema federal, el juez es el que el que maneja todo, es el juez inquisidor, el juez inquisitivo, ¿no? El que el fiscal parece un convidado de piedra. En esta causa de los delitos de lesa humanidad, son los fiscales los que toman la participación y los que manejan la causa. En teoría fue así con el fiscal Ulpiano Martínez. Después es necesario explicar todo esto, ¿no? Después nosotros vamos a hacer toda esta recorrida donde vemos al presidente, vemos a todo el mundo, a toda la comparsa, y el único que nos da una respuesta es el procurador, que nos designa dos fiscales, ¿no? Dos fiscales que están a la par de este otro fiscal que hacía que investigaba. Puedo estar todo el programa, pero no viene al caso. Es el que sacamos de la causa, que es Ulpiano Martínez. Una vez que estos fiscales piden todas las pruebas y hacen todas las pruebas, es que le llega al juez que tiene que decir algo. La jueza anterior, todas las cosas que dijo, ustedes saben lo que dijo, por eso la sacamos. Estoy en la calle, discúlpenme, ¿no? He llegado. Este nuevo juez que viene ya conoce la causa, y los que tienen que actuar son los fiscales. Pero bueno, voy a tu pregunta. La testigo H fue a declarar, la llamamos para declarar, en febrero tenía que haber ido a declarar, no fue a declarar, le fue a dar una nota al tipo de la brújula donde contó lo que quiso, la llamamos a declarar, y ahí yo le empiezo a preguntar: señora, usted dijo que vino acá en la pandemia a un instituto que se llama IREL. Pero IREL estaba cerrado. Sí, estaba cerrado porque yo no fui a IREL. Ah, mire usted. ¿Y a dónde fue? ¿Con qué? No te voy a decir. Y ahí yo no miraba al fiscal, doctor. Bueno, señora, tienen que decir, no les voy a decir nada. Bueno, entonces, para hacerla corta, ¿no? Como no nos dijo nada, le empezamos a preguntar y nos retació información. Y entonces le pedimos la agenda, nos dijo que no, nos dio una copia de la agenda, pero todo borrada, tachada. Entonces le dijimos a los fiscales que le digan al juez, que le diga a la señora que nos dé la agenda. Y que si no dan la agenda, que lo secuestre la gendarmería, que fue lo que hicieron la semana pasada. De a uno. Entonces, con la señora la testigo H, mintió. Dijo que venía a ir él, mentira. Dijo, bueno, un montón de cosas que son mentiras. Con otros testigos y con otros funcionarios de la municipalidad de Villarino que trucharon los informes, también los llamamos a declarar y también tenemos testimonio, y dijeron lo que nosotros entendemos que pasó, que hubo un informe ahí donde se borraron datos y esos datos fueron usados por un medio que se llama La Brújula, cuyo proyecto fue pagado por Bernie, pagado por Bernie, como le pagó a los abogados de los policías para que difunda todo lo que difundió. Entonces, estamos en un contexto en donde todo lo que pudieron hacer, lo hicieron. A Cristina la amenazaron, se infiltraron en la familia, amenazaron a los testigos. A mí me hicieron, me pidieron 5 millones de pesos, el esbirro este de Bernie, para que yo, que no sé, que me retracte. Me vincularon con el narcotráfico en Bahía Blanca. Bueno, todo lo que pudieron hacer, lo hicieron. Y tenemos las pruebas y vamos a avanzar. Lo que pasa es que también lo pudieron, este es un gobierno, y me hago cargo, donde todos se cuidan después, ¿no? Porque el caso Facundo se llevaba puesto a Bernie y no sé quién más en todo este contexto de todo lo que pasó, de este régimen fascista, ¿no? Y premonitorio de lo que puede volver a pasar en las futuras pandemias, que fue el lapso, ¿no? Donde los tipos, los policías eran dueños y señores de la vida de todas las personas que... Y lo de Facundo se puede explicar clarito, ¿no? Se puede explicar cómo fue todo lo que pasó de pe a pa, pero con pruebas que están en el expediente, no que las tengo que inventar yo. Se puede explicar claramente y con eso se puede pedir la detención de por lo menos 4, pero lo que pasa que es, bueno, es el vicio de los abogados, ¿no? Los abogados que tenés como el pullover, que tenés una cosita acá, y te empiezan a tirar y pa, se te lleva todo el pullover. Bueno, y acá, si empezamos a tirar de la cuerdita, porque Sosa, el que está en la foto, es un engranaje, una partecita de todo esto. No es que Sosa tuvo ganas de ir a buscarlo de vuelta a Facundo porque Facundo no volvió al Uro como le dijeron que tenía que volver. Hay alguien que le dijo a Sosa, te toman por estúpido, te toman por idiota, andá a agarrar y hacé lo que tenés que hacer. Entonces, esto es lo que se cubrió. Se cubrió a Sosa y a todo lo demás. Por eso entra Xiomara Flores, que es la novia de Sosa, a decir, yo lo llevé a Facundo, algo que es inverosímil, ¿no? Porque estaban todos como el tango, ¿no? Todos en el lodo, manoseado. Entonces tuvieron que hacer todo lo que tuvieron que hacer, toda esa pantomina de que lo llevó, que es un tema es muy fácil de explicar ahora que tenemos las pruebas, que tenemos los mensajes borrados y recuperados, que tenemos todo lo que pasó, más allá de que está la intervención del gobierno, del Estado, ¿no? Muy bien, Leandro. Ricardo, ahí el polaco te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás acá, el polaco? Bueno, hemos compartido el conversatorio de derechos humanos hace el mes pasado, donde también has dejado claras declaraciones, digamos, de cómo venía la causa. Pero en principio, más allá de la cuestión jurídica, quería preguntarte si ustedes se están sintiendo acompañados por organismos institucionales primero y después por organizaciones sociales, y cómo está Cristina y cómo estás vos y cómo está tu otro colega también. Porque entiendo que están siendo víctimas de una persecución importante por parte del Ministerio de Seguridad, o al menos del Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, estamos... Sí, nos hemos visto en ese conversatorio. Espero ser más escueto que ahí, que por ahí me fui tal vez por las ramas. Sí, te voy a pedir más conciso, porque Daniel también te quiere hacer una pregunta. Sí, mirá, estamos acompañados por la Comisión Provincial de la Memoria, agradecidos. Siempre, tal vez yo con matices, porque por ahí yo voy en cesta y por ahí no le pongo tanta, no sé si vaselina la palabra, o tanto cuando hay que decir las cosas a los fiscales, cuando hay que decir, che, hace 6 meses que están rascando los huevos, yo no hay que ponerle eso, pero bueno, señores fiscales, y siempre esta cuestión también un poco más institucional de la Comisión Provincial de la Memoria, que lo puedo llegar a entender. Siempre es bueno que nos acompañe un organismo institucional en este caso, y después obviamente que nada más del gobierno no esperamos nada. De hecho, hay un sinvergüenza, se llama Blanco, que no sé en qué programa dijo que estaba todo resuelto, que algún día ojalá me lo pueda, ¿viste? Bueno, ya va a llegar, el tiempo se venga de las cosas que no se hacen con su colaboración, se dice en el derecho, ¿no? Y nada, y con el acompañamiento a Cristina le están haciendo todo lo que pueden para joderla. Le han amenazado se le han metido en la familia de los hijos, pero tiene una entereza notable, una fortaleza que bueno, que nos contagia a todos, y que la estamos acompañando sabiendo que tiene que llegar. No tenemos el acompañamiento del principio, pero igual tenemos un cúmulo de pruebas que nos hace fortalecer, sabiendo que no tenemos unas meras esperanzas de que pase algo dentro de 10 años, sino que ahora tiene que pasar. Muy bien, Daniel. Sí, yo, Leandro, te quería preguntar, para que me digas en 30 segundos, el rol de Sergio Berni, este impune que sobrevive a todo y a todas las épocas. ¿Qué papel ha cumplido acá, te parece a vos? Él fue el que el 8 de julio vino y le dijo a un periodista de acá, me haces toda la cobertura de todo esto, y él, sabiendo todo lo que pasó, encubrió hasta donde pudo todo lo que pasó. Si el cuerpo de Facundo apareció, fue por la fortaleza de Cristina y todo lo que la indignación que surgió, ¿no?, en toda la sociedad, en todo el país, pero obviamente que él es el responsable de todo, lo político y penal, si hubiera justicia en este país, ¿no? Él tendría que estar preso, igual que los 4 policías que tienen que estar presos antes de fin de año, para nosotros, ¿entendés? Clarísimo. ¿Cómo ves, Leandro, además de esto que decís, que en breve pueden estar 4 policías presos? La causa tenía también el tema, si no me olvido ahora, del perro, lo que había descubierto el perro, que eso eran pruebas, y de golpe descalificaron al adiestrador de una manera alucinante, desde todos los medios que de entrada lo apoyaban también a ustedes. Hubo como una vuelta, me refiero a C5N y Dugan, ¿no? Porque C5N les daba el apoyo, pero resulta que Dugan dio un salto en el aire. Y entonces todo eso llamó poderosamente la atención. Y fueron contra vos, pero también contra este adiestrador, que si no me equivoco es el mismo del perro de Santiago Maldonado. De Santiago Maldonado y de Micaela, de Micaela Ortega. Sí. Es el primer caso de grooming, que por favor algún día llámela a ella, porque capaz que el abogado mentimos, llámela y cuenten lo que hizo Marco Herrero en el caso de Micaela. A Marco Herrero, me llamó Dugan, me llamó, me escribió, me dice que me iba a llevar cigarrillos en la cárcel a mí, a Marco Herrero. Dugan me lo dijo. Yo le dije cosas a Dugan que tampoco, no me voy a ofender por lo que me dijo Dugan, ¿no? Ahora, a Marco Herrero le dicen que anda llevando huesos por todos lados, se lo dijo Dugan y lo dijeron los de TN también. Y no lo están acusando de eso, no están acusándolo de eso. Y Marco Herrero va a salir libre. Tuvo 8 meses preso por, dicen que falsificó su título porque dijo que era policía, y había sido policía, porque había estafado a las personas, y las personas son las que lo siguen y le pidieron que se quede en su casa para el arresto domiciliario. Dicen que falsificó un testimonio. Nada. Entiendo yo, y pasa con el caso de Katy Moscoso, cuando lo único que pudieron hacer su trabajo son los perros. A los perros no saben de grieta, ¿entendés? Los perros van y si justo, mirá, el que olfatearon le respondía a Macri, y le olfateó al que respondía a Macri. Y si el que olfateó le respondía a Bernie, y lo olfateó. Y entonces, eso es lo que pasa con Marco Herrero. Pero bueno, volviendo, es lo que yo pienso, ¿no? Le hicieron a Marco Herrero lo que me quieren hacer a mí y lo que nos quieren hacer a todos. A Marco Herrero lo pudieron hacer más fácil. Porque aparte te voy a decir otra cosa, y eso ustedes tienen que averiguarlo. Marco Herrero se fue cuando decían de los estancieros, Marco Herrero estuvo en Comodoro Rivadavia con la hija de una persona desaparecida, con el abogado, y entraron a una casa y encontraron dólares termosellados. Eso fue así. Y está la hija que puede dar testimonio de una chica que sigue estando desaparecida, como está desaparecida también la otra chica mendocina por el cual tuvo preso Marco Herrero 8 meses y que va a juicio en marzo. Volviendo a la causa en sí, el abogado de los policías pidió la nulidad de las pruebas de lo que encontraron los perros de Marco Herrero, y el juez le dijo que no. ¿Qué encontraron los perros de Marco Herrero? Primero, la vaquita de San Antonio en el mes de agosto en Ascasubi, y una piedra turmalina en febrero del 2021. Ha pasado mucho tiempo, estoy boleado con los tiempos, ¿no? Fue el 2021, 8 meses después, cuando habíamos pedido 7 meses antes, la jueza nos había denegado, firmó la cámara, nos dio, y recién en el verano fuimos. Encontré una piedra turmalina en el medio de un colchón, que es la piedra que Facundo tenía en su puto con los otros compañeros, ¿no?, de la cervecería, y es la piedra turmalina que se encontró que encontraron los perros en el baúl del Toyota Etios de la policía de Bahía, que no tiene nada que hacer el día 8 de mayo en un salitral de Villarino, y donde se encontró esa pequeña piedrita. El día 8 de mayo, para terminar lo que pasó ese 8 de mayo, Xiomara Flores, la que dice que llevó a Facundo desde Burato a Origone, que Xiomara Flores era la pareja de Sosa, desactiva su WhatsApp. Por eso, son todas cosas que nosotros las puedo contar como retazos acá, pero es todo el plan de encubrimiento que se hizo en todo ese contexto de que tuvieron para ordenar todo lo que pudieron hacer, que después tuvieron el acompañamiento del ministro de Seguridad, Sergio Berni, para, a través de Dugan, a través de Soriano, a través de, bueno, de por sobre todo también del Canal América 24, que responde a Massa y que defiende al intendente de Villarino, que también tiene vínculos, que responde a Massa y que tiene vinculación con esto, y que está implicado y que tiene que estar también preso el intendente de Villarino por todo esto, por alterarlos, por primero porque ser cómplice de la policía, segundo por saber que había ropa de Facundo en la comisaría de Origón y no hacer nada, y tercero por alterar informe del doctor de patente, donde quisieron decir que los testigos que vieron a Facundo no pasaron ese día, cuando sí pasaron ese día. Hay muchas cosas para decir. Muy bien, Leandro, nos hemos quedado sin tiempo. Excelente toda la descripción que hiciste, y obviamente en una fuerte síntesis, en una apretada síntesis. Así que bueno, en cualquier momento nos volveremos a encontrar para ver cómo sigue todo, y si realmente hay alguien preso alguna vez. Te agradecemos mucho a los que hacemos periodismo en movimiento. 30 segundos para que nos digas, te sacamos de ese tema, pero 30 segundos nada más, tu documental. Mañana vayan a verla al Cine Gaumont a las 19:50 y después la pueden ver por Cinear también. Es una causa de corrupción en el polo petroquímico Vía Blanca, de suicidio, de mafia. Me llevó 6 años hacerla y vale la pena verla. Más que eso, en 30 segundos no puedo decirle. Abrimos con el abogado, cerramos con el cineasta. ¿El título de la película? El camino de Martín Negri. Es un nombre como la película anterior de Ian Solano para que no quede olvidado, para que alguien sepa que hubo un chico que se llamó Martín Negri que luchó solo, trató de luchar solo contra la corrupción y es complicado solo, hay que unirse para eso. Fue Leandro Aparicio, muy buenas tardes, gracias. Sabemos que estabas en pleno viaje. Gracias por estar en Periodismo al Movimiento. Y ahora sí, vamos a un tema musical, porque estamos medio excedidos en el tiempo. Trueno, ya no sos igual. ¡Carlos, esto! Por acá me estaré. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. trabajo? ¿Qué de nuevo, viejo? Y el primer temita que teníamos aquí en Panorama Semanal tiene que ver con el Frente de Todos. Candidaturas, internas, Frente de Todos. Daniel. Sí, creo que se demuestra una vez más y cada vez más una de las grandes aptitudes de la dirigencia política argentina sin distinción de grietas, de la dirigencia política de las dos coaliciones hegemónicas, digo, después el panorama se modifica en diferentes sentidos, pero digo, esa aptitud es ocuparse, preocuparse, obsesionarse con temas lejanos a las necesidades concretas en un momento de crisis, en un momento de pérdida de poder adquisitivo de los salarios, de precarización laboral creciente, lo que ya a esta altura todos sabemos. Y parte de eso ha sido todo este debate en torno a si pasos sí, pasos no. Internas abiertas como marca la ley o internas cerradas porque se la derogaría. Todo para llegar, y parece un cuento de borrachos o de locos, todo para llegar a la conclusión de que es prácticamente inviable lograr la mayoría necesaria, no ya para la aprobación, sino siquiera para el tratamiento de una norma derogatoria o suspensiva de las internas abiertas. Para todo esto hemos visto el duelo retórico entre el hijo de la vicepresidenta, la vicepresidenta, el presidente Alberto Fernández, que la mayoría de los gobernadores estarían por la suspensión de las PASO, que los intendentes bonaerenses también, pero otros sostienen que no, porque las PASO les permitirían contrarrestar a la Cámpora más fácilmente. Un conjunto de lucubraciones, de especulaciones interminables, que no le interesan a casi nadie, salvo a la dirigencia política, que lo que dime, en este caso de las PASO, es la obtención o la permanencia en los cargos electivos. Sí, recordemos, Daniel, que además las PASO fueron puestas durante el gobierno de Cristina. Esa es la incoherencia máxima. Las PASO se aprobaron por ley en el año 2009, promediando el segundo periodo presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidenta, con un supuesto anhelo de transparencia, de mayor participación democrática, de apertura de los partidos, etcétera. Siempre hubo cuestionamiento a las PASO, no desde un ángulo conservador, sino desde un ángulo, llamémoslo, crítico, sosteniendo por qué ciudadanos que no tienen ningún vínculo con un partido o coalición, que no participan en su vida interna, que en muchos casos ni siquiera piensan votarlos en la elección general y sin embargo por alguna razón votan en esa interna, ¿por qué pueden decidir sobre las candidaturas de un partido? Desde esa posición lo que se propició siempre fue internas, primarias, pero circunscriptas a los afiliados al partido. Claro, el problema es que ahora casi no tienen afiliados. Ese es el otro punto, ¿no? Que ahí está el otro gran tema. Hace unos cuantos años escribí un artículo cuyo título era Argentina, una democracia que se consolida degradándose. Y del tema de la consolidación he llegado a dudar un poco, del de la degradación no tengo dudas. La vida política es cada vez más, la vida política del poder, de los poderes institucionales y los fácticos, es cada vez más pobre, el debate pierde espesor, la política se judicializa de un lado y de otro, el periodismo se convierte en gran parte en las respectivas maquinarias de operación mediática para prestigiar o desprestigiar al bando que corresponde, y la ciudadanía no se siente estimulada en su mayoría la participación política porque ve estas confrontaciones sin proyectos alternativos de fondo y lamentablemente, no digo ninguna originalidad, esto le hace el caldo gordo a las propuestas de la antipolítica reaccionaria. Además, recordemos que también hay mecanismos como podrían ser el plebiscito, que tendrían que ser vinculantes, donde nosotros, la población en su conjunto, tendríamos derecho a participar de la vida pública y de las decisiones. La Constitución Nacional reformada en 1994 prevé dos mecanismos, iniciativa popular y consulta popular. Uno de abajo arriba, como indica su nombre, el otro de las instituciones legislativas hacia la sociedad civil. Ambos, que en su legislación tienen requisitos bastante difíciles de cumplir, ambos duermen el sueño de los justos en el articulado de las normas, sin que hayan tenido nunca ni siquiera un amago más o menos serio, al menos lo que yo recuerdo en los últimos años, de implementación. Son los famosos mecanismos de democracia semidirecta, aquellos que tienen una loada tradición por los constitucionalistas más o menos corriente principal, que lo entroncan con Suiza e incluso con la antigua Grecia, algo más rico y menos mediado que la sola remisión al voto de la participación democrática, y sin embargo se ha desperdiciado ese que fue uno de los avances, no hubo tantos, pero sí algunos importantes, de la Constitución de 1994. Así que la convocatoria a la ciudadanía sigue siendo la que describía un famoso economista y politólogo, Joseph Schumpeter, que decía... en la democracia solo se participa mediante el voto y no se decide, sino que se elige a los que deciden. Claro. Y esa elección entre los que para decidir no se produce de una manera abierta, sino con paquetes ya armados, como si uno escogiera en un supermercado. Noam Chomsky decía que la democracia en la época actual... son las democracias empresariales que actúan sin la intervención de la chusma inoportuna. Palabras de Noam Chomsky a fines del siglo XX. Sí, Polaco. No, hacer un aporte. Hace algunos años tuve la posibilidad de ver un documental que se llamaba ¿Qué democracia?, que dejaba muy en claro los sistemas de representatividad actual y sobre todo ese sujeto que no vota. Y ese porcentaje que no termina votando ni a uno ni a otros, que siempre sigue siendo sostenido y cada vez tiende a ir en aumento. Lo recomiendo, si lo pueden ver y buscar. No solo eso, y quería aportar respecto a las internas del Frente de Todos, del PJ y demás. No está muy claro para qué, ¿no? Siempre está claro que quieren seguir, pero no está muy claro para qué. Quieren ser gobierno, pero cuando son gobierno no queda muy claro tampoco qué van a hacer, porque tampoco lo hacen. Entonces es una trampa, una encerradilla bastante importante, porque dice, bueno, ¿para qué querés volver a ser gobierno si siendo gobierno no estás haciendo las cosas que vas a decir? Entonces me parece es una encerrona de repartija, que hay que seguir pensando y profundizando sobre todo el concepto de democracia. Tanda de la radio y volvemos con más Panorama Semanal. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Comunicación alternativa. Cuando cruces esta puerta sonora, tendrás que primero dejar el pasado atrás. Nuestros detectores de nostalgia van a escanearte. No habrá lugar para dichos como todo tiempo pasado o mejor. Serán 30 minutos de nuevas canciones. Y no te olvides, subí el volumen. Subí el volumen. Espacio de música nueva. Lunes, miércoles y viernes, 13 horas. Por Radio Colectiva. El pan, las facturas, las tortas fritas, los fideos, las pizzas, los ravioles del domingo y hasta el pan dulce de Navidad van a estar hechos con trigo transgénico HB4. ¿Esto querés comer? El Gobierno Nacional acaba de aprobar el uso en nuestro país del trigo transgénico HB4, elaborado por la empresa Bioceres. El uso de este trigo transgénico no solo incrementa el uso de agrotóxicos, también genera un alto impacto en los territorios. Desmontes, desalojos de poblaciones rurales, degradación del suelo y contaminación del agua, entre otros. Me siento fumigado en un estado terrorista donde manda el dinero, manda los fascistas. Otra forma de producción es posible. No podemos callarnos frente a un modelo que solo beneficia el interés económico del agronegocio, destruyendo el futuro de todos. Porque no puedo bancarme que a los pibes de Argentina les sirvan desayuno, glifosato y herbicida. Con nuestro pan, no. Con nuestro pan, no. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Periodismo en Movimiento, seguimos en nuestro panorama semanal. Daniel. Panorama semanal. El título de esta segunda parte es Funcionarios macristas a juicio oral, y eso no forma parte de la judicialización de la política, sino de la política judicial, en todo caso, que es bastante diferente. Pero yo quería meter un bocadillo sobre un hecho muy reciente. La bien ponderada visita del ex premier español Felipe González, que vino seguramente, o probablemente, no hay que asegurar, por unos dólares contados de a muchos miles o euros, a aleccionar a la sociedad argentina sobre cómo superar la grieta, cómo hacer políticas de consenso, cómo evitar el populismo. Pero eso es el libreto de este lobista ex socialista, entre comillas, desde siempre. El tema es que lo fueron a escuchar Eduardo Guado de Pedro, el jefe de gabinete Juan Mansur y una conjunción de sindicalistas realmente conmovedora. Desde Armando Cavalieri a Hugo Moyano, desde los gordos a los supuestamente combativos, pasando por supuesto por Héctor Daer y algún otro por allí. Realmente remarcable que se siga recibiendo a Felipe González para que siga proponiendo como ejemplo el pacto de la Moncloa y la transición española, que son procesos políticos y sociales absolutamente desprestigiados hoy en día. Bien, un temita que tendría que haberse dado. Bueno, por algo Periodismo en Movimiento tiene esta mirada crítica, ¿no? Volviendo al temita este de los juicios y las imputaciones, los procesamientos, decía en la apertura que el fiscal Franco Picardi le pidió al juzgado federal número 8 que lleve a juicio directamente, porque no hay mucho más para investigar. Sí hay para investigar otras correlaciones, ¿no? Pero en principio está toda la documentación probatoria de que Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, titular y ex subtitular de la Dirección de Operaciones de Inteligencia de la AFI, y también Alan Ruiz, de Operaciones Especiales, por el delito de actividades de inteligencia ilegal planificadas, coordinadas y ordenadas en prejuicio de la entonces senadora nacional y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Por el espionaje al Instituto Patria. Hay ciertas curiosidades en estos temas. Una curiosidad que se pone en el dictamen del fiscal es que los espías fueron denunciados por la policía de la ciudad. Claro, creían que eran maleantes. Y entonces los denunciaron. Y así se descubre que eran agentes de la Agencia Federal de Inteligencia. Que la propia agencia consigue poder monitorear cámaras durante por lo menos el mes de agosto en 2018 en toda la ciudad de Buenos Aires y principalmente en el domicilio de la entonces senadora Cristina Fernández y en el Instituto Patria que supuestamente ella preside, engañando al juez. O sea, hay documentos que fueron falsificados para poder escuchar, rastrear, seguir, de alguna manera perseguir a Cristina Fernández de Kirchner. Lo que desde este programa yo me pregunto es por qué esta causa quedó liberada. Y les pregunto a ustedes, ¿no?, en este panorama semanal, ¿por qué acá no actuaron Bruglia, Bertuzzi y Lloren frenando todo? ¿No resulta por lo menos extraño que hayan liberado esto? Porque arriba de Magdalani, y vaya la redundancia, y arriba está Macri, no hay otro. Si esto va directamente al juicio oral y están todas estas pruebas, ¿queda implicado Macri? ¿Cómo puede ser que se les escapó a Comodoro Py esta historia? Bueno. Misterio difícil de resolver, Darío. Habrá que seguir hurgando en las perversas, o no sé si perversas, pero al menos retorcidas lógicas del Poder Judicial Federal y en particular el de la Ciudad de Buenos Aires asentado en Comodoro Py. Y quiero decir, recordemos, Daniel, Polaco, Fátima, que todas las pruebas respecto del espionaje a los familiares de Lara San Juan estuvieron absolutamente fuera de lugar para la Cámara Federal de Lloren, Bertuzzi y Bruglia, que dijeron, bueno, sí, hubo espionaje, pero no tanto, ¿no? Es decir, estaba permitido para seguridad presidencial. Una aberración que el propio fiscal de esa otra causa, que estaba a favor de que se lo despegue del procesamiento a Macri, ahora se dio vuelta. Y entonces, uno prefigura, a ver, ¿qué está pasando? Una causa donde un fiscal se da vuelta y otra causa que se les escapó por completo, que es la del espionaje a Cristina y al Instituto Patria. Bueno, como vos decís, Daniel, no sé si quieren opinar el Polaco, Fátima. Ah, ahora está Luis también. No, yo te agradezco. La verdad que estoy completamente desentendido de ese proceso que me parece, yo los vengo escuchando y me resulta sorprendente la capacidad de todo lo que se puede hacer y de toda la impunidad que se puede manejar respecto a este tipo de escenas. Me hace pensar en películas, esas yanquis que pasan en la televisión, digamos, yo no puedo creer que estas cosas sean real en la Argentina. Digo, uno los mira y dice, che, esto es real, no puede ser real. Y bueno, están contando ustedes que hay claros documentos que evidencian la realidad del asunto, ¿no? Y además hay mucho de farsesco en todo esto, porque tenés una oposición de derecha que se rasga las vestiduras por las instituciones, por el republicanismo, y que todo el tiempo habla, ya es una frase hecha, de que tal cuestión es de gravísimo relieve institucional o gravedad institucional aguda, etcétera. Y después tienen un sector del Poder Judicial que les responde dispuesto a hacer lo que sea, saltar por encima de las normas que sea para cumplir sus objetivos políticos. Realmente vivimos en un republicanismo de las tinieblas, una especie de institucionalismo al revés, donde se implementa un discurso y se hace casi exactamente lo contrario de lo que se dice. Por eso digo, tiene relieves de farsa en algún sentido. un título, Republicanismo de las Tinieblas, un buen título para una serie de Netflix. Pero ahora vamos a ir al separador, que... Ah, no. Ahora vamos a ir a un temita musical que pidió el polaco, que es de una banda de allá de Berisso, Acero Rock Capitalista. Y después sí, porque ya está con nosotros Julio Gambina para la columna de economía. Los salarios siguen perdiendo. Así que, Eta, cuando vos quieras. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Economía por un puñado de dólares. Éramos tan pobres y seguimos siéndolo, aunque hay excepciones. Muy bien, ya estamos con Julio Gambina y sus 8 minutos, mira cómo lo marco al tipo, y sus 8 minutos para la columna de economía. Julio, muy buenas noches y gracias por estar aquí en Periodismo en Movimiento. ¿Qué tal? Buenas noches, un gustazo como siempre, y pese a que me marcas la cancha, es un placer enorme compartir con ustedes. Luego de ese temazo que escuchamos y de esa columna Mane, muy buena, está anunciada como los salarios pierden. Yo agregaría y diría, decimos salarios por simplificar, pero los ingresos populares pierden contra la remarcación de precios. Uno puede decir en términos generales que el salario es un precio de la economía. Y si las trabajadoras y los trabajadores pudiéramos subir el precio de la venta de nuestra fuerza de trabajo, lo haríamos. Por eso vengo sosteniendo que la inflación es una cuestión de poder. de poder de cualquiera que pueda incrementar los precios, hasta puede incrementar los precios un pequeño comerciante, un pequeño fabricante, si tiene comprador para esos productos acrecentados. Pero no es lo mismo el poder del pequeño comerciante, el pequeño industrial, que de aquel gran poder que establece los precios en origen. Por eso cuando señalamos que la inflación es una cuestión de poder, y puede parecer tautológico, de poder aumentar los precios, estamos hablando en definitiva de lucha de clases. Y cuando decimos lucha de clase, hablamos del capitalismo. Recién la canción decía, hablaba del capitalismo y del poder. Bueno, hoy hay un fenómeno inflacionario a escala mundial. Claro, no es lo mismo una inflación de 100% anualizada como en la Argentina que una inflación en Estados Unidos que estamos hablando del 8% anual. Pero el 8% anual de Estados Unidos es tremendamente preocupante, y ayer que hubo elecciones en Estados Unidos, uno de los debates previos a la elección tenía que ver con elegir para tratar de resolver el problema económico en Estados Unidos, que tiene como tema principal el de la inflación, y donde la política económica de Estados Unidos para bajar la inflación es enfriar la economía. Enfriar la economía es recesión, es cierre de empresas, es suspensión de trabajadoras, trabajadores, despido de laburantes, laburantas. Y si miramos para la Argentina está haciendo lo mismo. Así como Estados Unidos aumenta la tasa de interés para bajar la inflación, en la Argentina también. Claro, las magnitudes son distintas por las inflaciones distintas de Estados Unidos y Argentina. Si en Estados Unidos la inflación es del 8%, bueno, la tasa de interés se subió la semana pasada al 4% y va a seguir aumentando de aquí a fin de año. En Argentina, si usted cualquiera quiere entrar a la página del Banco Central, va a ver que la inflación es del 75 al 105%. O sea que estamos hablando de unas tasas de interés que son imposibles para cualquiera. Si ustedes estaban pensando en sacar un crédito para mejorar los equipos con que transmitimos, yo no les recomiendo que pidan un crédito bancario porque estaríamos en tasas muy elevadas. Y claro, aunque nos provoque risa, hay que pensar que en la Argentina hoy, ¿quién está recibiendo esos beneficios? Porque así como se cobran tasas de interés muy elevadas, hay quienes ganan. El que paga esa tasa de interés elevada es el Banco Central de la República Argentina, y quien percibe esos altos beneficios son los bancos que invierten en las letras de liquidez, las LELIC. O sea que el Estado le está prestando a los bancos para poder resolver su política macroeconómica en beneficio de la banca y de la especulación, y esta es una rueda que agiganta el proceso especulativo e inflacionario, porque suben las tasas de interés, con lo cual sube un precio más de la economía, y la respuesta termina siendo del ajuste por donde se puede ajustar. ¿Por dónde se puede ajustar? Por los ingresos populares. Y por eso la inflación en la Argentina es un mecanismo incluso deliberado, que hasta puede pensarse está contenido en el acuerdo con el Fondo Monetario. Miren, un par de precisiones para que se entienda. El Fondo Monetario dice que hay que eliminar los subsidios que se les está entregando a las empresas de servicios públicos. Si se eliminan esos subsidios que hoy se entregan a las empresas energéticas, y que yo discutiría eso, pero si se les quitan, eso es aumento de tarifas. La tarifa es un precio de la economía. Imagínense cuando cada uno de nosotros nos llegue la tarifa incrementada por el consumo de energía, por el consumo de gas. ¿Qué es eso? Inflación, aumento de precios. Y al mismo tiempo van a empezar a caer en los próximos meses los vencimientos de la renegociación de la deuda, tanto con los privados como con el Fondo Monetario Internacional. Y eso son tasas de intereses incrementadas por la situación global y la lógica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Mientras más gasta el Estado en pagar intereses a los acreedores privados o al Fondo Monetario, bueno, hay mucho menos para plantar recursos para educación, para salud, y eso empuja y orienta la privatización de la salud y de la educación. Tema del que ustedes saben mucho y comentan bastante seguido, y la tendencia a la privatización de la educación y de la salud es un mayor gasto de la población para poder ejercer el derecho de educación y salud. Por lo tanto, la inflación es un problema de transferencia de recursos de la mayoría de la población que vive de ingresos fijos a la minoría de la población concentrada, que es la que tiene poder para fijar precios. Y cierro diciendo, todo el que puede aumenta los precios, pero dentro de todos los que pueden hay un núcleo muy concentrado de poder que son los que en definitiva fijan los precios, que orientan y definen el conjunto de los precios de la economía argentina. Muy bien, muchas gracias Julio por estos 8 minutos de la columna en Periodismo en Movimiento, y en cualquier otro momento te vamos a molestar para otros 8 minutos. O 7 o 9. O también, el promedio, digamos. Ya nos volveremos a encontrar. Muchísimas gracias por esta participación. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Y ahora, en la continuidad de Periodismo en Movimiento, otro temita musical para seguir con la economía. Millones. Camila Moreno. Tierra.

los conflictos. Bueno, recién en su columna Julio Gambina lo dejó bien claro, ¿no? Vamos por el tema de la privatización cada vez a pasos más agigantados en salud y en educación. En salud se hace mucho más notorio, tenemos el tema de OSBA aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que es una obra social histórica de los empleados, los trabajadores y trabajadoras de la ciudad. Sí, estamos tratando de ver... Hola. Sí, Carolina, ahí estás. Ahora sí. Ahora sí, ahí ahora está, te se estamos había desconectado, disculpame. No, claro, están? Sí, sí, nos dimos cuenta. Bueno, ya estás, por eso yo estaba haciendo el alargue sobre toda la temática del conflicto. Carolina, explícanos un poquitito otra vez a toda la audiencia de Periodismo en Movimiento, ¿qué es lo que sigue sucediendo? ¿Por qué, a pesar de que hay un fallo, este fallo de la justicia o de los jueces o del Poder Judicial, no parece que no se va a cumplir respecto de lo que va a hacer el jefe de gobierno? Bueno, a ver, para empezar, sí, la enfermería viene dando una pelea enorme por el reconocimiento profesional. Desde el 2018, que salió la ley 6035, que incluye a más de 20 profesiones, ¿sí? No es solo de médicos, hay 20 profesiones en esa carrera, bueno, y excluye a la enfermería, instrumentación quirúrgica, bioimágenes, psicomotricidad y, bueno, alguna otra licenciatura que todavía no está ingresada, pero digamos que de las más abarcativas, de las profesiones más grandes, que más cantidad de profesionales tienen en los hospitales y centros de salud, porque además enfermería está en todos los servicios hospitalarios, digamos, de todos los niveles de atención, bueno, en todas las especialidades. Es un número importante el de enfermeras y enfermeros que quedamos por fuera de esa ley de profesionales de la salud, a pesar de cumplir con todos los requisitos de esa carrera. Hicimos de todo para que nos reconozcan. Estuvimos juntando 50.000 firmas de apoyo en la ciudad por el reconocimiento profesional. Lo logramos, pero bueno, por esos vericuetos que tienen, solamente investigaron algunas de las firmas, entonces el porcentaje, digamos, no controlan que juntemos realmente las 40.000 firmas que se necesitan, sino que sobre un porcentaje ínfimo determinan si es esa cantidad de firmas son o no son de CABA y ya desechan todo el resto. Con lo cual, bueno, fue el vericueto que encontraron para que la legislatura no tratara el tema para incluirnos en la ley. El jefe de gobierno porteño no nos quiere incluir, ya lo ha dicho, de hecho en la ley está en un artículo que puede el jefe de gobierno simplemente agregar el nombre de la profesión que quedó afuera e ingresarla con su sola firma, eso no lo está haciendo, pese a que venimos marchando, haciendo, bueno, las marchas de las antorchas, acampes, festivales, de todo. Además hicimos el amparo judicial. En este caso ya hay un primer fallo a nuestro favor. Eso es muy positivo. Pero la realidad es que puede apelar el gobierno y hay que ver si realmente van a cumplir lo que dice el fallo de la justicia. Muy bien, Carolina. Daniel Campione te quiere hacer una pregunta. Sí, quería referirme a o que te refirieras vos, mejor dicho, a la relación entre las licenciadas y licenciados en enfermería y los demás gremios de la salud, porque hemos asistido estos últimos días a una muy importante manifestación que, al menos desde la mirada externa, pareció muy multisectorial, muy diversa. Incluso, en mi caso, vi carteles de provincia cuando pensaba que hasta ese momento que el conflicto se circunscribía a Buenos Aires. ¿Qué nos podés decir acerca de eso? Mira, Daniel, toda la salud está en lucha. Realmente el esfuerzo de la pandemia ha sido lapidario para nosotras y nosotros. Tienen que pensar que durante ese tiempo nosotros prácticamente no tuvimos acceso a licencias de descanso, trabajamos en situaciones de muchísimo estrés, de muchísimo temor por nuestra salud, por la de las familias, por sobre todo. En un principio, los primeros meses estuvimos prácticamente trabajando sin equipos de protección personal, no sé si recuerdan, hicimos amparos judiciales para acceder a los barbijos de protección, sobre todo las enfermeras y enfermeros que no nos querían entregar esos barbijos. Bueno, La situación fue realmente muy difícil y todavía estamos sufriendo la vulneración de haber quedado, bueno, con algunas, incluso, digo, el estrés, la angustia a la que fuimos sometidos y sometidas, ver cómo se morían compañeros, ver cómo despedían compañeros y compañeras que ingresaron, que trabajaron codo a codo con nosotros en la pandemia y que hoy están sin trabajo, compañeras embarazadas, compas que tuvieron hijos en el interín, en que estos 2 años de pandemia, o sea, pasaron cosas en sus vidas y de repente los dejaron sin trabajo, sin importar todo lo que habían puesto al servicio de garantizar la salud. Y la realidad es que faltan compañeros y compañeras, sobre todo del sector de enfermería, siempre es un sector que tiene déficit en todos los hospitales y centros de salud. Entonces estamos trabajando con un nivel de agotamiento que no ha cesado para nosotros y nosotras. En esta situación, bueno, el equipo de salud está agotado, realmente. Ver que después de tanto esfuerzo, de tanto trabajo, veníamos de años de ir perdiendo salario, ¿no? Porque la realidad es esta, no hay ningún gobierno para el que sea prioridad la salud pública, sinceramente. La verdad es que hoy en día todos los gobiernos están priorizando, bueno, el pago de una deuda externa fraudulenta que en vez de investigarla la estamos pagando y a costa, por ejemplo, de desfinanciar la salud y la educación pública que dejan de ser prioridad para... Nos parece que nos estamos quedando sin el audio. No sé, hay que tener mucho cuidado con esta plataforma en lo que se está tocando, porque podemos estar haciendo desaparecer y aparecer a nosotros mismos, y cortando el audio en el momento en que estamos haciendo la entrevista. Ahí estás restablecido. Por favor, no toquemos ningún botoncito porque esta plataforma no tiene un administrador, todos somos administradores, así que no podemos estar explorando en este momento. Sí, Carolina, discúlpanos. No, está bien. Bueno, como te decía, la realidad es que la salud pública viene siendo desfinanciada en todas las jurisdicciones. En la ciudad de Buenos Aires tenemos una situación muy importante donde hay mucho conflicto con todos los sectores de salud. Digo, las enfermeras estamos movilizadas desde hace rato y lo estuvimos durante toda la pandemia, por el reconocimiento profesional, que es la inclusión a la ley de carrera de profesionales de la salud y la equiparación salarial con el resto de profesionales, por el reconocimiento laboral, que es el ingreso a la planta permanente de todos los compañeros y compañeras que contrataron en la pandemia y que la mayoría ya fueron despedidos, y por supuesto por el reconocimiento salarial. No puede ser que una enfermera de ninguno de los niveles de atención, con ningún compañero del equipo de salud, debería estar ganando menos que la canasta familiar básica. Sí, en la ciudad más rica del país, con el mayor presupuesto, no puede estar pasando esto. Ahora, no es solamente un tema de enfermería, como lo vieron y lo estuvieron comentando, residentes y concurrentes está dando una lucha enorme, y de hecho hemos estado marchando codo a codo, pero además todo el resto del equipo de salud, los que sí están reconocidos en la ley 6035, los profesionales de la planta permanente, que no tienen los problemas que tenemos residentes y enfermeros y el escalafón general, bueno, tampoco es que la estén pasando tan bien. La realidad es que nuestro salario viene perdiendo masa salarial desde hace rato, desde hace mucho tiempo, y que cada año arreglamos por menos de la inflación correspondiente. Hoy en día, ¿qué se está pidiendo? Por un lado, la reapertura de paritarias y que se adecue a la inflación nuestro salario. Sepan que arreglaron los gremios mayoritarios, firmaron por el 86%, cuando ya se sabe que la inflación de este año es de 3 dígitos. Pero además de eso, no alcanza solamente con ajustar unos numeritos de porcentaje y actualizar el salario. Necesitamos una recomposición salarial por toda la pérdida que se viene teniendo en los últimos años. Es decir, el conflicto es mucho más grande, es para todo el sector de salud. Por eso, la bronca que lleva que haya, digamos, que no haya equiparación salarial y que algunos profesionales ganemos la mitad que el resto de profesionales, la bronca que hay por el déficit de salario, porque realmente estamos cobrando salarios que rondan la canasta de pobreza, la enfermería directamente por debajo en la mayoría de las compañeras y compañeros, incluso con mucha antigüedad. Entonces esta situación ha llevado a un caos en el equipo de salud, hay mucha, mucha bronca por toda la base. Y los gremios que venimos trabajando, los gremios independientes, los gremios más combativos de lucha, que venimos escuchando a nuestras bases, que somos, que hacemos asambleas, que venimos laburando, bueno, venimos en la calle desde hace rato, pero ya la bronca ha desbordado tanto que incluso los gremios mayoritarios han llamado a un paro y movilización. De hecho, de la movilización que hablas, de la de este martes, se realizó junto con todos los gremios de salud de Capital Federal, todos, absolutamente, todos los gremios paritarios, pero también todos los gremios que componen la salud de la Capital Federal, todos participamos en este paro y movilización, ¿sí?, de conjunto, por el salario de todo el equipo de salud. Nadie en el equipo de salud debería ganar menos que la canasta familiar básica. Carolina, 30 segundos para cerrar. Las reuniones con Quirós, ¿en qué terminan? Porque el tipo se está candidateando también, es uno de los candidatos a jefe de gobierno. Y es quien, de alguna manera, está diciendo, no les vamos a dar nada, ustedes no van a ser reconocidos. Es curioso, porque el tipo es médico, pero bueno, quiere ser candidato a la ciudad recortando la salud en la ciudad, como la viene recortando. Yo, los que somos habitués de los hospitales públicos, sabemos los tiempos que hay que esperar, y son cada vez más grandes. Esto no pasaba tanto hace un tiempito atrás. Bueno, la verdad es lo que te digo, hay una política de desfinanciamiento del sector de la salud pública y la educación pública, y priorizar la cartelería de que se está transformando la ciudad de Buenos Aires. Por eso te digo, la situación en la que estamos es de mucha vulnerabilidad, mucha bronca en todo el equipo de salud, ya no se da abasto, hay un montón de compas que faltan, que necesitamos que se recompongan las partidas, que se suba el salario para que los compañeros no se vayan del sector público. Todo el sector de salud está en lucha, y la verdad que ni Quirós, ni Ferrante, y mucho menos Larreta nos escuchan. La realidad es esta. Vos me decís en qué situación estamos en las negociaciones, y la situación es caótica, es de muy poca escucha. Cuando ofrecen algo es realmente irrisorio, es una pavada que no cambia para nada la dinámica salarial que tenemos, y nosotros necesitamos una recomposición seria del salario. Así que eso es lo que te puedo decir. La verdad, hay que ver cómo actúan ahora respecto a el amparo judicial que hemos ganado, porque hasta son capaces de ir a apelar ese amparo judicial. Digo, ya es clarísimo. En el fallo queda pero sumamente claro que es incluso anticonstitucional que la enfermería esté por fuera de la carrera de profesionales de la salud. Es discriminatorio absolutamente, porque no hay ninguna justificación que pueda dar el gobierno para eso. De hecho, todas las justificaciones que dio, bueno, fueron ridículas, digamos. Luis te quiere hacer una breve pregunta, Carolina. Dale, Luis. No, ya prácticamente ya lo dijo todo, Carolina. Solo es que digas si, como fue en esta última movilización tan importante de todos los gremios juntos, hay una unidad para seguir esta pelea si no tienen respuesta en estos días. Bueno, veremos cómo lo van resolviendo, ¿no? Esperamos que los gremios mayoritarios, los gremios paritarios, escuchen a sus bases y continúen con un plan de lucha serio, porque realmente necesitamos que todo el equipo de salud pueda seguir luchando hasta obtener lo que corresponde, ¿no?, que es nuestra recomposición salarial, y que se deje de desfinanciar la salud pública, básicamente, que se invierta en infraestructura, en todo lo necesario. Carolina Cáceres pasó por el aire de Periodismo en Movimiento. Te agradecemos mucho y seguramente vamos a seguir conversando porque esto no termina. Hasta muy pronto. ¿Te puedo decir una cosita más? Bueno. Adelante. El 17 de noviembre vamos a hacer un partidazo de la enfermería y la salud pública contra el equipo de Larreta y sus secuaces, un partidazo en el obelisco, y de ahí marchamos a Plaza de Mayo por la enfermería, por el Día Nacional de la Enfermería, así que los invitamos a participar y acompañarnos. El 17 de noviembre, 15 horas. Muchas gracias. Bueno, allí estaremos. Hasta muy pronto, Carolina. Gracias. Bueno, a ver, ahora quiero escuchar la cortinita esa que va a venir de a poquito, muy de a poquito, porque el programa fue muy intenso, tuvimos algunos problemas técnicos como para no perder la costumbre, y ahora vamos a ir de a poquito al cierre. ¿No estoy escuchando la música? Ahora sí, ahora la vamos escuchando. Bueno, esta música nos dice que estamos entrando en el cierre, en los comentarios finales. Quien quiera hablar, que hable. Sí, Fátima. Sí, un poco retomando lo que decían hace un rato, Gambina, respecto de este pacto con el FMI, que significa el ajuste en la salud y en la educación, cómo se corrobora, y sobre todo cuando hablamos de FMI pareciera que fuese una cosa ajena a lo cotidiano, cómo esto se ve afectado en la vida de los trabajadores, como recién comentaba la compañera de enfermería, cómo repercute en la educación, en el cotidiano, quedando miles de pibes fuera de la educación pública, y a su vez en esto que decía, cómo se va corriendo una privatización de la salud, implica que muchos queden afuera y vaya ganando terreno la salud privada, que es el caso, por ejemplo, de la salud mental, hoy con los problemas y grandes índices que hay de consumo problemático en las juventudes, donde vas a buscar un turno a la salud pública y te lo dan a 3 meses, bueno, poder pensar estas políticas de hambre y de ajuste, cómo están todos los días en nuestras vidas afectándola, y que además son afectaciones irrecuperables. Un joven que no recibe una asistencia, o alguien enfermo que no recibe una asistencia a tiempo, le puede implicar la vida. Entonces también para reflexionar en esta en esto que nos quieren meter en las internas de los partidos, de quiénes van a ser los candidatos, que se miden la fuerza entre ellos, en realidad no es más corrernos del debate de que ninguno tiene un proyecto que supere estas condiciones de pobreza, y la importancia también de hacerse cargo de esas fuerzas políticas, que no es que luego en elecciones, cuando nosotros votamos en blanco o llamamos a tener posturas en contra de los gobiernos capitalistas, nos hacen responsables cuando gana la derecha, pero nadie puede negar el hartazgo de lo que se vive en la cotidianidad. Vas a la justicia, no encontrás justicia, que el juez se vende, que los fiscales no investigan, las familias siendo apretadas, lo mismo que hoy se habla de la persecución política a Cristina Fernández de Kirchner, pero no se habla de la persecución política a los militantes populares como está pasando en Jujuy. Entonces también se pone en debate y sobre la mesa todo el tiempo de los medios de comunicación hegemónicos las disputas por arriba que nos quitan del debate y sobre todo no nos permiten ver cómo eso que votamos o que eso que votamos para que decían por nosotros en realidad nos está llevando a peores condiciones de vida de las que ya estamos afrontando, pero que parece que necesitamos que pase el tiempo y contar los muertos para que podamos encontrar unidades más amplias que nos saquen de esta situación. Así que llamo un poco a la reflexión de poder todo esto que debatimos, cómo nos afecta en nuestra vida cotidiana. Muy bien, Fátima. Excelente la reflexión para este final que, insisto, tiene que ser sosegado. Daniel Polaco. Dale, Polaco. Cortito. Yo mucho de lo que quería decir, creo que Fátima lo dijo con muchísima claridad y creo que la audiencia pudo entenderlo por la simpleza en la que lo manifestó. Venimos de una situación muy difícil, eso es muy cierto, y también la alternativa no se ve, por otro lado, así que, bueno, deberemos de seguir viendo cómo continúa esto, mientras nosotros tratando de informar los temas que no salen a la luz por los grandes medios de comunicación. Yo creo que esta tarea que desarrollamos, que parece humilde, sencilla, es sumamente importante, no solo para ir articulando esas voces desperdigadas, sino también para ir centralizándolas en un discurso, en una información que todos tenemos derecho a acceder. Así que festejo este espacio, festejo el espacio de la colectiva también, que nos amplifica la voz a través de la radio más material, ya no tanto virtual, y festejo este equipo de laburo. Así que y respecto al desarrollo de los temarios, creo que en los próximos programas necesitamos una mirada un poco más internacional, pero que tiene que ver inclusive cómo venimos desarrollando las temáticas, ¿no? Dani. Sí, queda un poco en el sustrato casi explícito de lo que dijeron tanto Fátima como el polaco, que cada vez se marca con más fuerza la carencia y por lo tanto la necesidad de una alternativa política, y una alternativa política enraizada en lo social, no la fundación de nuevos partidos o la realización de renovadas internas o la postulación de candidatos más o menos diferentes o con un equipo de marketing levemente discrepante con la corriente principal. Estamos ante una disyuntiva muy fuerte porque ya no hay nadie de derecha a izquierda que no hable de cansancio, de hartazgo, de no pertinencia de lo que discuten los políticos o no concomitancia con las necesidades de la sociedad. Pero entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Seguir con el sometimiento al Fondo Monetario con la idea de que si no viene el caos? Recordemos que por ese camino en los años 90 se llegó a más del 50% de pobreza y a más del 20% de desocupación, porque si no venía el caos. Muy bien. Es para reflexionar también. Claro que sí. Luis. Luis. Sí, una sola cosa que quizá tengamos que tratarlo la semana próxima, para que lo tengamos en cuenta. Lo que ha hecho Larreta con las y los alumnos, las y los familiares y las y los docentes de las escuelas de jornada simple, que en forma compulsiva los pasaron a jornada completa y les han desarticulado la vida a cada uno de ellos. No lo podemos desarrollar ahora, pero me parece que es importante, porque en ningún medio esto ha salido y es un descalabro terrible lo que ha pasado. Bueno, llegamos al final del programa. Dejar como reflexión a partir de lo que se dijo, se escuchó, pronunciamos, que tiene que ver con minorías que traman nuestro destino. Para pensarlo, ¿no? Pero simplemente son minorías que traman el destino de los demás. ¿Los demás? Nosotros. Hasta la próxima. Chau, compañeros. Nos vemos el miércoles que viene. ETA, el cierre es vuestro. Hasta el miércoles. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana, siempre en Radio La Colectiva, FM 102.5, www.lacolectiva.org.ar.